conocí en un bazar, un sábado al mediodía, entre la gente y los puestos, de pronto tú me seguías, seguías. Te detuviste a mi lado a ver qué cara ponía, yo me compraba una blusa, un pantalón de mezclilla, mezclilla. Me enamoré de ti en